y esto no es solamente una hipótesis de trabajo, sino que es lo que nos toca más a menudo en la experiencia apostólica. Lo que he dicho del padre de la madre, que no recuerdo un ejemplo solamente, puede aplicar a otras experiencias de la vida que tienen que ver con el dolor, el mal, la sexualidad. Sexto punto, un sistema parasitario. Decía antes que todas estas ideas subterráneas terminan por conformar un verdadero, aunque a menudo inconsciente, sistema cultural, que muchas veces parece un sistema parasitario, porque vive o puede vivir junto a otro conjunto de creencias aparentemente ortodoxos y armoniosos. Lo llamo sistema cultural porque entiendo que se trata de un conjunto de principios y convicciones sobre Dios, el mundo, el prójimo, nosotros mismos y las realidades que nos rodean. No se trata de una doctrina compacta y estructurada, ciertamente, pero sí convicciones tal vez sueltas e inconexas sobre Dios, la felicidad, la religión, el amor, el sexo, el sufrimiento, la amistad, la vida, etc. Tal vez sea más adecuado concebirlo no tanto como un sistema paralelo a otro sistema, por ejemplo, paralelo a todo lo que nos han enseñado en el catecismo o en la escuela, sino de un conjunto parasitario, o mejor aún, de calles de las verdades aprendidas en la infancia. Estoy convencido de que hay personas que tienen ideas cargadas, así como tenemos muelas cargadas. Tal vez hayamos recibido enseñanzas sublimes sobre Dios, como el ser perfectísimo, creador del universo, nuestro Padre, y sobre nuestra propia persona, como una criatura amada de Dios y destinada al cielo. Pero si las malas experiencias de las que más arriba he dado algunos ejemplos, u otras ideas perversas como las que diariamente nos llegan por la televisión, el cine, los periódicos o la misma enseñanza escolar, lamentablemente, estas ideas comienzan a distorsionar, lesionar y oscurecer estas verdades, entonces terminan por cambiarse. Y así como a veces una muela que parece inquebrantable, pero está internamente picada por una caria, el mover un hueso se parte, torturándonos los nervios, también estas ideas puestas a prueba por el sufrimiento, la tentación, las ocasiones de pecado o las crisis propias del desarrollo humano terminan por fragmentarse, haciendo pedazos nuestra conciencia. Tienen ideas cargadas sobre Dios, quienes creen que existe, pero está muy lejos y no se interesa de los hombres, que es todopoderoso pero no puede o no quiere impedir el mal. Los que creen que Jesús es Dios y ha muerto en la cruz, pero el dolor y el sufrimiento es algo escandaloso e incomprensible, y piensan que hay que evitarlo a cualquier costo. Los que creen que el hombre es creado por Dios, pero absolutamente autónomo, que tiene alma, pero duda de su inmortalidad. Los que piensan que Dios ha dado leyes sobre el sexo, pero que solo vale para la generalidad de los casos, y que en el fondo son poco menos que imposible de cumplir. Los que creen que el matrimonio es institución divina, pero no indisoluble. Todas las otras. Y que también no se animen, como digo, a decirlo explícitamente. Otros, lamentablemente, ni siquiera tienen ideas cariadas, carecen de tabú. Cuando una persona tiene un sistema cultural infectado, inevitablemente también pasa a formarse un subsistema, lo llamo así porque es dependiente de este anterior, un subsistema de juicios dañinos. ¿Qué son estos? Estos son un conjunto de pensamientos perjudiciales sobre nosotros mismos, que se deducen con rigurosa lógica de las antedichas verdades parasitarias o cariadas. Y no podría ser de otro modo. Si una persona considera que Dios está muy lejos, razonablemente va a terminar pensando que él está muy solo y que no puede contar con Dios. Los estos juicios son cuando yo paso de decir Dios está muy lejos a usar la palabra yo, mí. Yo estoy muy solo. Dios a mí no me escucha. Ese es el juicio de mí, la aplicación de esos principios a uno mismo. Si piensa que Dios no puede vencer el mal en el mundo, pensará que está indefenso ante el mal. Si piensa que Dios puede vencer el mal y no quiere, lógicamente pensará que Dios, al dejarlo sufrir, no lo ama. Si piensa que no se puede confiar en los demás, ni siquiera en sus padres, pensará que está pensando solo. Si piensa que el sexo es esencial para la felicidad, pensará que no puede ser feliz si no tiene sexo. Y si además de eso piensa que nadie puede amarlo como es, pensará que deberá buscarse el sexo como sea, incluso contra la voluntad de los demás. Y ahí hay muchas personas que no saben por qué son violadores. No saben por qué. Y tenemos así personas que están con ansiedad, de que nadie lo quiere, de que son miserables, de que ellos no pueden ser felices, etc. Psicólogo llamaría esto complejo de inferioridad. Tiene mucho que ver. Es una manifestación. Lo que debemos entender es que muchas de estas personas no son conscientes o no son plenamente conscientes de estos pensamientos. Si les preguntamos por sus convicciones personales, es probable que nos reciten una magnífica exposición de la doctrina católica. Solo cuando les hacemos notar que sus actos concretos manifiestan convicciones muy lejanas de las que ellos dicen tener, empiezan a descubrir este mundo de convicciones subterráneas. Es en este momento y no antes, y a veces demasiado tarde, que pueden tener la oportunidad de corregir sus pensamientos rectores de desinversar. Ya están dirigiendo la conducta, o parte de la conducta. Estos sistemas culturales parasitarios y sus subsecuentes juicios dañinos nos hallamos en el fondo de todos los desórdenes afectivos, de todas las adicciones a las drogas, al alcohol, al juego, al sexo, de los problemas de atracción por el mismo sexo, de muchos fracasos matrimoniales, de muchísimas familias divididas y enfrentadas y de la mayoría de los intentos de suicidio. Para que se comprenda mejor lo dicho, ya prácticamente terminando, quiero transcribir un testimonio que recibí hace muy pocos meses atrás. Dice así: tengo 18 años. Me atrevo a compartir con usted mi propia experiencia personal para que pueda comprender con mayor exactitud el problema. Mi familia es religiosa, lo suficiente como para inculcarme que todo lo referido a los sexuales es pecado. Desde niño tengo alcance material pornográfico. Mis compañeros y amigos hacían sus primeras experiencias de lo prohibido y se entusiasmaban por compartirlo conmigo. Mi curiosidad me llevó a probar y luego frecuentar este tipo de experiencias con revistas para adultos y lo mismo con transmisiones televisivas. Sentí culpa y opté por renunciar a mis oraciones, ya que me daba vergüenza hablar con Dios. Me alejé de la iglesia y dejé de acompañar a mis padres a misa. Cuando fui adolescente comencé a practicar el vicio impuro solo. Para entonces tenía acceso a internet y pude satisfacer todo tipo de curiosidades referidas al sexo. A los 16 años empecé a usar confirmación y volví a lidiar con Dios. Al finalizar este proceso, opté por aceptarme tal y como era. Vivía mi pervertimiento sexual sin que sea un obstáculo para mi relación con Dios. Entonces me dispuse a recorrer un camino espiritual permitiéndome algunas licencias para lo referido a la sexualidad. Lo cierto es que siempre estas prácticas me dieron una sensación de pecado. Intenté extirparlas, pero fue en vano. Decidí limitarme a los actos sexuales solitarios, pero mi imaginación nacía siempre, de mi imaginación, nacía siempre la inmoralidad sexual. Cuando me reprimía por varios días, mi mente relacionaba mucho más frecuentemente todo esto con el sexo. Cada vez sentía más deseo de actos sexuales y actos cada vez más pervertidos. Por eso decidí siempre realizar actos sexuales solitarios, ya que de lo contrario pensaba que terminaría siendo otros peores. Entiendo que la juventud de mi generación, o sea esta, en este caso que lo escribe ahora, y la velera con mayor intensidad viven experiencias semejantes en cuanto al acceso de material pornográfico y a representar este tipo de contenidos. La idea de castidad y abstinencia no me parece más que abstracciones, ya que se alejan demasiado de mi vida cotidiana y la de mis compañeros de emociones. Sé que la inmoralidad sexual me produce un alejamiento de Dios, y si eres compasivo, yo no lo soy. Quisiera, pero mi pecho se llena de falta, y soy consciente de ello. De cualquier manera, deseo animarme a vivir mi sexualidad conforme a Dios y a mí mismo, como reflejo de un amor auténtico. Habrá notado que esto de mi vida sexual es una batalla entre la moral y la satisfacción, entre la mente y el cuerpo. Pero existe un sentido en el que aún no hay certidumbre, no por falta de voluntad, se refiere al corazón. Si hay una mano que pueda extenderme para no sentirme abatido, se lo voy a agradecer. Si está interesado en mi problema, le pido que me responda y me explique la manera de recibir ayuda. Fíjense como por un lado hablando de que ya abandonó todo y por otro lado mi anhelo de vivir las cosas conforme a Dios. La sexualidad me parece, la castidad me parece una abstracción, pero por otro lado quiero vivir eso. He transcrito esta carta muy bien escrita, sobre todo para un chico de 18 años, hoy en día es muy bien escrita, sin tocar nada. cambié solo una expresión para que no fuera tan fuerte. Analicemos brevemente este caso. Este muchacho, primero, considera a su familia religiosa, religiosa no solo por su formación, sino por la frecuencia de los sacramentos, la misa, ¿no? O sea, para él es un punto de referencia en su formación sobre las verdades trascendentes. Por tanto, él no duda de cuánto le puede haber enseñado allí. Eso tiene que ser la verdad. Segundo, pero lo que dice haber aprendido de ellos es algo erróneo. O se lo enseñaron mal o él lo entendió mal. Y ellos no se dieron cuenta para corregirlo. ¿Qué es? Dice, todos los sensores pecaron. Así, sin distinciones entre el primer movimiento y actos consentidos. Sin distinción del afecto y del sexo dentro y fuera del matrimonio. Esa es una falsedad. Y esta falsedad ha desequilibrado desde la infancia la formación de la afectividad y la castidad de este joven. De hecho, esta afirmación, tal como usted escribe acá, es el error de Lutero condenado en el Concilio de Trento. Quien creía que todo, Lutero, no aprende, creía que todo movimiento de la concupiscencia, incluso involuntario, es pecado. Por eso decía, el bautismo no nos saca el pecado, porque después seguimos experimentando la tentación. Y aquí una idea subterránea que ha marcado su conducta durante muchos años, con la misma que marcó Lutero. 3. De este error se deriva su obsesión por el sexo, porque deduzco que de su confusión entre sexualidad y pecado se ha seguido este razonamiento. Ante todo, que esté angustiado por el pensamiento de la sexualidad, temeroso de toda opción sensual. Él pensaba que siempre pecaba. Segundo, con un sentido permanente de culpabilidad, evidentemente. Y de así, finalmente, al sentirse incapaz de vencer su movimiento, se terminó por abandonarse todo ese tren. Si no puede vencer. Fíjese una sola cosa. 4. A partir de entonces, su relación con Dios se plantea como una lucha y una vergüenza. Él habla de lidiar con Dios. Porque esto ha distorsionado su idea de Dios. Dios pasa a ser quien manda lo imposible, o sea, un legislador arbitrario. Vuelvo al mismo, porque me pareció muy parecido al caso de Lutero, es lo mismo que enseña este hereje. Lutero estaba convencido de que Dios manda lo imposible a propósito, para que veamos que no podemos de ninguna manera vivir bien. Entonces nos reconozcamos completamente pecadores y corrompidos. Este chico evidentemente tiene en fondo, capaz que no lo ha expresado nunca, pintamente, pero tiene una idea muy parecida. Dios, así entendido, como lo entiende él, no es un padre. Él no lo dice, este chico no dice que ha llegado a eso, es decir, Dios no es padre, pero en el fondo siente. De aquí pasa a deformar la propia imagen. Dice que terminó por aceptarse como era. ¿Y qué significa esto? Significa lo que hemos leído en la carta. O sea, aceptarse, rechazado de Dios, corrupto, pervertido y sin esperanza de cambio. Eso es lo que aceptó. No seguir haciendo lo que hacía, sino seguir haciendo lo que hacía porque no tiene otra salida. Porque las cosas son así. De aquí distorsiona también la idea de la castidad, que es una abstracción hacia un concepto real. Evidentemente que acá está implicada también, que tiene la distorsionada la idea de la iglesia, la idea que la iglesia sigue insistiendo sobre esto, entonces es una madrastra. Mala madrastra. Que manda cosas, eso que no podemos hacer. Todo esto o lo hace preso o lo va a terminar pensando si no corrige esto. Finalmente termina por suscitar el odio de sí mismo, como dice él. No soy compasivo conmigo mismo. O sea, él, a pesar de que yo no puedo evitar esto, pero tampoco se perdona. Ahora, fíjense todavía, tiene 18 años, es todavía de la infancia, cuántas cosas es, nunca dice acá que sus padres se han dado cuenta. O los padres no entienden, pero los padres son religiosos, las personas religiosas, pero se dan cuenta, no, nunca menciona eso. La carta la tiene acá, y una cosita más, nomás al final que no la leí, pues ni accidental. Es probable que este muchacho no sea plenamente consciente de la idea distorsionada que tiene sobre Dios, sobre la sexualidad, sobre sí mismo, sobre el perdón, o al menos no de alguna de estas. Por la educación heredada en su casa y por la instrucción religiosa recibida en su infancia, y como él dice, después para prepararse para la confirmación, quizás sea capaz de dar definiciones acertadas sobre las verdades fundamentales de la fe y la moral cristiana, pero también ha ido acuñando en su corazón otros pensamientos que solo percibe confusamente y que son responsables de la incoherencia que experimenta entre su fe y su experiencia personal, y que lo esclavizan a sus vicios asolándolo y hundiéndolo cada vez más profundamente. Por eso no puede dudarse del daño que pueden causar estos diferentes las ideas subterráneas. Séptimo, conclusión práctica breve. Lo que he querido con esta charla es simplemente llamar la atención de los padres y educadores sobre la necesidad de estar atentos a este nivel delicadísimo de la conciencia humana, especialmente la edad infantil y en la adolescencia, pues ya sobre todo para los colegios también, al que muchas veces no prestamos suficiente atención. No debemos cometer el error de creer que formamos bien cuando nos limitamos a enseñar buenas doctrinas. Podemos estar sembrando trigo puro, pero en terreno salitroso. Si no se examina el terreno, la semilla muere o se ahoga después de echar los primeros brotes. Hay que adquirir la capacidad de discernir entonces y descubrir las ocultas caries culturales que pueden afectar a muchos seres humanos desde pequeños. ¿Cuántos problemas de la juventud y de la edad madura se remontan a traumas infantiles que nunca han sido resueltos? Traumas que más tarde bloquean el desarrollo psicológico y espiritual de una persona sin que nadie sea capaz de intuirlo y sacarlo a la luz antes que deje darse el alma. Debemos prestar por eso atención a qué cosa, a los miedos, juicios dañinos, desconfianzas, rarezas, aislamientos, comportamientos aviesos y tantas otras cosas que vemos a menudo en niños y no tan niños, y frente a los cuales no actuamos sino cuando es demasiado tarde. No nos damos cuenta que hay también ideas detrás de eso. Hay ideas que ellos no perciben y que mueven esos comportamientos. Y nos damos cuenta de que cuando estamos enfrentando qué cosas, ya estamos encima con crisis de identidad sexual, que son más frecuentes hoy en día. Ideas de suicidio, pérdida del sentido de la vida, dudas sobre Dios y religiosidad, droga, adicción, alcoholismo, desenfreno sexual y muchas otras perturbaciones. Debemos pues estar atentos, pero sin obsesionarnos. Indagar y descubrir, pero sin perturbar. Y rectificar, porque apunta a eso, entonces poder corregir, rectificar llevando luz y serenidad a estas almas atribuladas. Sobre todo, llevándolas a la vida de la gracia y a la práctica de las auténticas virtudes, al descubrimiento de la verdadera paternidad de Dios, que es clave en todo esto y es la luz más grande que puede eliminar todos los errores que hay en las almas. Y a la ilimitada confianza en su amor de Dios y providencia, que son capaces de transformar para bien las vidas más duras y complicadas que hoy por hoy. Muchas gracias por la atención.